Buen día, Pepe, y audiencia de Farco en todo el país. Ayer, en la provincia de La Rioja, la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública de la provincia, a cargo de la licenciada Luz Antangelo Callizo, le pidió a la prensa que cubra con responsabilidad los casos de violencia de género. El motivo de este pedido es concientizar sobre la revictimización a la que son sometidas las mujeres y disidencias agredidas cuando desde la comunicación se busca solo sensacionalismo. El pedido, por parte de la Secretaria de Comunicación, surge a raíz de noticias difundidas por los medios provinciales ante un presunto nuevo ataque sexual denunciado este jueves por una mujer que sufrió una violación grupal el pasado 23 de diciembre. La secretaria, Luz Antangelo Callizo, nos contó lo siguiente. Que me parece fundamental que la perspectiva de género esté incorporada y que realmente trabajemos desde esta área de gobierno que nos toca hoy, desde la Secretaría de Comunicación y Planificación, tener una relación con los medios, pero también con la ciudadanía en general y poder plantear justamente un espacio de reflexión para que no cometamos ese error de ir por la primicia o de la exageración o la especulación o la suposición en la noticia. Tenemos que poder lograr satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pero teniendo una agenda que realmente sea responsable. Asimismo, desde la Secretaría de Comunicación informaron que la Secretaría de la Mujer y Diversidad viene brindando asistencia desde el momento que tomó conocimiento del caso y que a través de la Dirección de Asistencia también se ofreció a la mujer la posibilidad de ingresar a Hogar de Protección Integral, uno de los dispositivos que comprende la dirección. Informó desde La Rioja, del TALA Comunicación Popular, para el informativo Farco, Julián Mancilla Ártico.